este viaje de verdades, no hacemos excepción de para todas las edades. Voy directo al grano con una fuerza muy poderosa, la que me da autoridad de decir la verdad de las cosas. Claro, aquí no voy a hablar de tontería, ya el mundo está saturado de tanta porquería. Hoy en día todo lo que se le da publicidad a escondidas te deja un mensaje de sexualidad. Y sigue el daño, y esto pasa todito el año, hasta vendiendo un cereal ponen a alguien en traje baño. ¿Qué nos pasa? Ya nadie supervisa el contenido, que hasta las caricaturas le meten doble sentido. Por eso es que a esas cosas les di fuerte con martillo, porque ya no quiero ver más niñas criando chiquillos. Destruyen sus sueños por un tiempo de placer muy corto, o si acaso lo resuelven en la clínica de aborto. Y me apoyo muchas cosas que establece este sistema, sus supuestas soluciones se transforman en problemas. Que no entiendan que la crisis no se irá con más dinero, sino haciendo lo correcto y poniendo a Dios primero. Todo no es color de rosa, pero así son las cosas. Todo no es color de rosa, esta vida es peligrosa. Todo no es color de rosa, pero así son las cosas. Todo no es color de rosa, esta vida es peligrosa. Aquí en la tierra los que establecen leyes para seguirlas son los mismos que las violan, ni ellos pueden cumplirlas. Y tienen que destruirlas, creo que es mucha ignorancia. Están matando al pueblo, legalizando sustancias. Además de otras cosas, no voy a entrar en detalles, solo echarle un vistazo cuando salgas a la calle. Los modales no están, los principios no están, los valores no están, nada de eso está. La violencia ahí está, la delincuencia ahí está, la depresión ahí está, el suicidio ahí está. Ahora los ojos, men, ¿acaso no lo ven? ¿No entiendes que tenemos que cambiar todo esto, amén? No esperes cambiar tu vida echando suerte en una loto, ni pongas tu confianza en alguien a través de un voto. Hoy directo a bendecir a aquellos corazones rotos, aunque el bolígrafo se gaste y el lápiz se quede voto. Aunque el cambio sea difícil y de vista no lo noto, sé que viene de arriba, verán como un goleador. Color de rosa, pero así son las cosas. Todo no es color de rosa, esta vida es peligrosa. Todo no es color de rosa, pero así son las cosas. Todo no es color de rosa, esta vida es peligrosa. Hoy peleo, no callo, hablo de lo que veo, espanto la maldad y convenzo hasta los ateos. Antes no era nada, solamente un simple reo. Ahora soy linaje y te hablaré de lo que creo. Obviamente, hasta que se gasten los dientes, seré parlante con un sonido sobresaliente. La misma música con contenido diferente, algo que te esperanza, no algo que te caliente. Ya ves, aquel que conocían del pasado, del cual nunca se esperaba ningún buen resultado, ya fue redimido, restaurado y transformado. No es el rap influente que antes era callado. Ahora hablo de lo que soy y con detalles, soy el evangelio audible y no habrá quien me calle. Seguiré con estas letras hasta que el disco se raye, porque pronto veré el resultado, pero en la calle. Si afuera o donde el enemigo se luzca, aquel que está en tinieblas no sabe lo que se busca. Por eso no me pidan que mis letras yo reduzca, el nombre de Dios para hablarte de lo que te enfoca. No, definitivamente no lo haré, lo que mata, lo que daña, eso nunca cantaré. No será dañino el contenido que mi boca expresa, además me lo prohíbe mi nueva naturaleza. Entiéndelo, cáptalo, recíbelo, lo que te gusta no podré cantártelo. Mi misión es bendecir al país, arrancando la maldad, pero de raíz. Todo no es color de rosa, pero así son las cosas. Todo no es color de rosa, esta vida es peligrosa. Todo no es color de rosa, pero así son las cosas. Todo no es color de rosa, esta vida es peligrosa. Ajá, de la A a la Z, Alex Zurdo. Así son las cosas. La verdad hay que decirla. La verdad nos hará libre. ¿Ok? Hey. Directamente desde Empire Music. Con Escobar. De la A, de la A. De la A a la Z. Para que la obra esté completa. Y no te metas.